y del poder que hablan de nosotros. Todos hablan de nosotros, pero nadie nos escucha a nosotros, ¿no? Entonces, la herramienta de la comunicación, vemos que con la experiencia de Walkintun TV, y pronto estamos con el proyecto de incluirnos dentro de la TDA, que tenemos una licencia, viendo el canal empieza a comprender, ¿no? Empieza a conocer que la filosofía de vida que tiene el pueblo mapuche. Córdoba. El miércoles 21 de agosto se realizó una importante movilización exigiendo el desprocesamiento de los y las 27 estudiantes procesadas por la toma del rectorado de la universidad durante la lucha en defensa de la educación del 2018. Catalina, una de las estudiantes criminalizadas, comparte sus impresiones. Un poco como venían hablando, este miércoles tuvimos una gran movilización contra los procesamientos, exigiendo desprocesamiento ya para los 27 estudiantes procesados y la docente en Córdoba, pero también desprocesamiento ya para nuestros compañeros en Buenos Aires, del Normal 5, y compañeros de Río Negro también, que les confirmaron el procesamiento el mismo día de que nos íbamos a movilizar. Muy rápidamente la marcha fue hermosa, tuvo mucho fuego, tuvo mucho agite, fuimos un montón en las calles diciendo basta a la criminalización de la protesta, desprocesamiento ya, y que vamos a seguir defendiendo la educación pública a pesar de todo el miedo que nos intentan meter con este avance judicial, ¿no? Y represivo también. No tenemos miedo y vamos a seguir estando en las calles. La marcha reunió a diversos sectores, organizaciones piqueteras, sociales, políticas, antirrepresivas, derechos humanos, estudiantiles, bueno, etcétera, un sinfín de organizaciones que nos pudimos encontrar. Aproximadamente salimos a las 5 de la tarde desde lo que es el Patio Olmos, acá en Córdoba, para terminar en tribunales, en la casa del juez Hugo Vaca Narvaja, la fiscal Graciela López de Filoñuc, responsables políticos de llevar a cabo esta causa, ¿no? Junto nos pudimos encontrar junto también con las compañeras de Porta, exigiendo que fuera Porta, que compartimos juez y fiscala. Así que se pudo ver una interseccionalidad muy grande en la cual nos reunimos todos estos sectores y también pudimos convocar para lo que es la movilización contra el gatillo fácil el próximo martes. Así que eso, fue una movilización con mucho fuego, muchas intervenciones y mucho encuentro. Fuimos una banda en las calles y tenemos que ser un montón más para poder finalmente llegar a lo que queremos, que es el desprocesamiento. Por su parte, Julián del Caño, otro de los estudiantes, comenta la situación judicial y las próximas acciones que desarrollará la Asamblea Interfacultades. Bueno, Julián del Caño, una de las personas procesadas en Córdoba por la ocupación pacífica del pabellón Argentina. El miércoles hicimos una marcha pidiendo el desprocesamiento de todas las personas que estamos acá con la causa judicial, también en Río Negro y también hay compañeros en Buenos Aires. Pero bueno, lo concreto es que marchamos del centro de la ciudad hasta Tribunales Federales, donde se encuentra nuestra causa, y estuvimos muy contentes de haber estado bastante acompañadas por, bueno, estudiantes y diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos y sindicatos que también están en lucha y adhesión de muchos sectores también a la movilización. Así que contentos por eso. Para el lunes tenemos pensada una conferencia de prensa a las 11:30 de la mañana, donde vamos a desarrollar todo el panorama de cómo viene la causa, desde cómo se inició en adelante, y también vamos a dar las novedades de lo que pasó en Río Negro, que hace poco sentenció la Cámara de Apelaciones sobre su causa. Así que, bueno, continuamos ahí tratando de generar que el tema se ponga en agenda. En cuanto a la propia causa judicial, el juez falló luego del periodo de instrucción, de investigación, falló el procesamiento para los 27 estudiantes y la falta de mérito para la docente. Todas las defensas apelamos al procesamiento,

una baja, una merma en los insumos, una planta enorme de trabajadores precarizados dentro de los ministerios, en el Ministerio de Salud. Toda esa lucha derivó en el pase a planta de casi 900 compañeros. Y bueno, hubo como un stand-by donde fue el adelantamiento de las fechas electorales, digamos, de la definición en varias intendencias, y en cuanto a la figura del gobernador fue el adelantamiento. Entonces nosotros tuvimos las PASO allá por el mes de abril, en junio tuvimos las elecciones definitivas, en la cual se reelige al gobernador. Esto no es casual, porque bueno, hubo, digamos, una gran maniobra previa a las elecciones, que fueron las aperturas de las paritarias para todos los sectores, negociando incluso por encima del piso que tenía cada uno de los sectores gremiales en las mesas paritarias, ¿no? Por ahí se pretendía ir a negociar y no se esperaba más de un 10%, y el gobierno ofrecía porcentajes muy por encima de esos porcentajes. Entonces, un poco asombró a los sectores, se acordaron que aumentos paritarios, pautados prácticamente hasta octubre del año 2019, todos esos acuerdos, este gobierno sabía que no tenía los fondos con los cuales cubrirlos. Apenas cerradas las elecciones y cuando tuvieron que cumplir con los acuerdos realizados, anuncian el pago escalonado. Avanza el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mirta Acuña de Baravalle, cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, anunció que presentará un habeas corpus por su hija Ana María Baravalle, su yerno Julio César Galici y su nieto o nieta Ernesto o Camila, que todavía continúa con su identidad cambiada después de haber nacido en cautiverio. Es una necesidad y un derecho que tenemos de saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Yo siento esa necesidad de esclarecer, de poder tener la posibilidad de abrazar al hijo de mi hija, de Julio César y Ana, y contarle quiénes eran sus padres. Directamente informarle, contarle qué personas eran. Baravalle denunció que pese a los reclamos nunca tuvo respuestas. Pese a toda la actividad, todas las denuncias, todos los reclamos, las presentaciones de habeas corpus, de denuncias a nivel de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, nunca tuve ninguna respuesta. La justicia nos ignoró por completo. Hay mucho sufrimiento que dejó esa dictadura, porque somos miles y miles los familiares que estamos llorando, recordando y queriendo abrazar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. La integrante de Madres, Línea Fundadora, se refirió a los recientes exámenes realizados a un joven que ella pensaba podía ser su nieto. El resultado dio negativo. Tenía esa seguridad, ¿no?, de que podía ser, debido a todo lo que yo estuve investigando y seguía y conocía. Pero no se incorporaba ese joven a la familia biológica nuestra, ¿no? Y bueno, quiero saber algo. Por último, Mirta Baravalle dijo que tiene esperanzas de que con esta acción va a poder encontrar a su nieto o nieta. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a estar años y años y años en esta búsqueda? ¿Quién? Yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos estado, porque no hubiéramos podido seguir adelante si no teníamos esperanza de recuperarlo y de saber lo que entonces y después íbamos conociendo de lo que pasaba. Que me quede un poquito de esperanza, tengo esa ilusión, ¿no? desde ahí podré saber algo de mi hija Ana, de Julio César y de Camila Guarnés. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Internacionales. México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció la creación de nuevos municipios autónomos en ese territorio. Eduardo Nachman, dramaturgo y militante de derechos humanos, nos informó desde el territorio zapatista. El EZLN ha roto el cerco militar informativo del gobierno mexicano, creando nuevos 7 caracoles. Los caracoles son como centros cívicos, donde está la Junta de Buen Gobierno, donde están los representantes de las comunidades elegidos democráticamente en forma horizontal, nada de listas sábanas. Y bueno, y han creado 4 municipios autónomos, con los que ya suman 43 espacios de autogobierno zapatista en esta región. Nachman aseveró que se confirma el crecimiento de la autonomía zapatista. Son motivos de nuestra mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y de esperanza, ¿no? O sea, que confirman la decisión política de construir abajo, con las y los de abajo, de forma autónoma, bueno, nuestra salud, nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, ¿no? En base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado, ¿no? Y que están creando los zapatistas por fuera del Estado, creciendo en autonomía. Por último, Eduardo Nachman se refirió a la relación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El acercamiento nunca estuvo de parte del EZLN, sino que fue de López Obrador y de el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y que en las elecciones anteriores, que había ganado el PRD, pero por el fraude no le habían dado la presidencia, López Obrador se fue al mazo y el EZLN denunció el fraude electoral, a pesar de que el EZLN no participa del circo electoral. Bueno, hoy por hoy el presidente se dice progre, vino a Chiapas, pero se reunió con indígenas que no son de las comunidades y dijo que iba a ser el tren transoceánico, que o sea hay 400 kilómetros entre costa y costa, entre el Atlántico, el Caribe y el Pacífico, y entonces quieren hacer un tren, por supuesto por demanda de Trump y del gobierno norteamericano, bueno, y López Obrador dijo que lo iba a hacer pese a los deseos de muchas comunidades indígenas. Hoy por hoy no hay confianza de ninguna manera, nunca la hubo con ningún gobierno constitucional, con los malos gobiernos de México y del mundo, y que el zapatismo sigue construyendo una autonomía, que es lo más importante. Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Brasil. Hace más de 15 días, numerosos focos de incendio están azotando la Amazonía brasileña y ya se extendieron hacia regiones de países limítrofes. Escuchamos a Silvia Beatriz Adowe, profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernández, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y de la Universidad Estadual Paulista. Estamos viviendo en Brasil una situación muy grave con los incendios en toda la región amazónica. Esos incendios se están expandiendo por otros biomas como el cerrado y no son incendios de carácter natural. Ellos responden a una acción criminal y sincronizada que ocurrió en esta semana. Es preciso decir que Brasil es el segundo mayor exportador de soja y un gran exportador de carne, y la Amazonia está siendo en este momento la frontera de expansión agrícola y de pastaje para la explotación ganadera. Además de haber una intención muy grande de las grandes empresas de minería de explotar minerales que están en la Amazonia, y se encuentran con el obstáculo de grandes áreas de conservación y también de territorios indígenas. Sin embargo, estos incendios, que son resultantes de una acción criminal, sabemos que fue anunciado por organizaciones de productores rurales, de grandes propietarios rurales, el Día del Fuego, en que sincrónicamente se crearon más de 70 focos de quemadas. Esta acción no se limitó a Brasil. Los incendios llegaron a la región de Colombia, a la región oriental de Bolivia y entran en Paraguay. Si uno observa el mapa de los incendios, percibe que rodean todas las áreas de conservación y las tierras indígenas, como si hubiera una intención de desmonte justamente de esas tierras, siendo que los pueblos indígenas tienen acciones de preservación y de expansión del bioma, de protección del bioma y de expansión de la selva en esas regiones. El pasado viernes 23 se realizaron movilizaciones en todo Brasil y en numerosas ciudades del mundo con el objetivo de denunciar el accionar de los terratenientes que iniciaron el fuego y en defensa de uno de los principales pulmones verdes del mundo. Ayer, día 23 de agosto, en todo el país hubo movilizaciones. Es bien interesante que hayan ocurrido de manera inmediata, muchas de ellas autoconvocadas, contra las políticas públicas de prácticamente entrega de la Amazonia al agronegocio, la destrucción para realizar agronegocio y negocio minero. Y hubo simultáneamente al comienzo de ese calendario de movilizaciones, a las 20:30 hubo un pronunciamiento del presidente Jair Bolsonaro para responder inclusive a las presiones no solo de la Unión Europea y del presidente francés Macron, sino también a las presiones de los grandes propietarios rurales, que ven que la acción de la Unión Europea puede aguarles los negocios a esta gente, los negocios de exportación. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,